wish it wasn't so. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Save tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow, tomorrow I'll be gone. Vamos allá con esa lista que te he preparado con los seis artistas con más Grammys de la historia. Este es uno de sus clásicos. Paul McCartney se ha llevado en su carrera 18 premios Grammy. Y Bruce Springsteen. ¿Cuántos días que tiene Bruce Springsteen? 21 premios Grammy. Y aquí tenemos tres empates con 22 premios. Primero, Stevie Wonder. ¡Wow, qué canción! Por su banda, U2, también con 22 Grammys. Mujer con un carisma espectacular, Beyoncé. Pero sin duda, el rey de esta lista, el que más Grammys tiene en sus estanterías, es nuestro próximo invitado con 27. Toda una carrera de una leyenda viva, con una gran carrera como músico de jazz y que puso en el mapa al mismísimo Michael Jackson. Versión del clásico de Jazz Jankel por el que se llevó el Grammy. Esto se llama Ay No Corrida. Oh, preguntando aquí todos, ¿qué significa Aino Corrida, querido? Bueno, pues en japonés significa algo así como toro del amor. Quincy Jones, Aino Corrida. Esto es Play Kiss. Con Ricky García. Kiss FM. ¿Oyendo corderos o escucháis Play Kiss con Ricky García? Poneos cómodos mientras yo preparo la mesa. Esto es Play Kiss con Ricky García. It's not-